empiezas a arder. La vuelvo a construir y la vuelvo a perder otra vez. Si puedo seguir teniendo fe cuando nadie creía en mí, si puedo esperar y no cansarme de la espera y resistir. No me voy a quedar por aquí demasiado tiempo. Me he ido y he vuelto solo por ti. Sé dónde está la salida, es hacia adentro. Y estoy dispuesto a todo por ti. No fue ningún sacrificio perder la cabeza así. Se habría vuelto loco.